Solo una preguntita. ¿Las fotocopias que le han entregado al señor las han sacado aquí o las han sacado afuera? Afuera. Demuestra solo un botón. La gente tiene que sacar la fotocopia afuera y no dentro del consulado. ¿Por qué no se facilita a la gente las fotocopias? Sí, se les facilita. Lo que pasa es que cuando vienen ellos a solicitar este trámite, yo les doy los requisitos y ellos ya lo traen las fotocopias de afuera. O sea que la gente tiene que venir hasta aquí a solicitar los requisitos, luego volver a venir a hacer el trámite. Lo que pasa es que nosotros les colaboramos con este trámite que es la residencia temporaria, porque ellos tendrían que ir a extranjería, y en extranjería es bienísimo, aquí la señora le puede decir, nosotros les cooperamos más bien con este trámite. Entonces, ¿cómo les cooperan? Llenando el formulario, indicándoles qué documentos deben ellos enviar adjunto al formulario de la solicitud de residencia temporaria, ¿no? Entonces les asesoramos en el sentido y les rotulamos el SOE y les entregamos listo para que ellos lo despachen. Pero es su trabajo, señora. Es mi trabajo, señora, no lo estoy diciendo que no, es mi trabajo. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. A ver, estamos frente al vicecónsul y, o sea, me entré a su oficina. ¿Cuál es su nombre, perdón? Rafael Cuevas. Rafael Cuevas, ¿puedo hacerle una entrevista? Bueno, sí, de cosas, las cosas que podamos conversar, las que estamos autorizadas, con todo gusto, ¿no? Bueno, lo primero, quiero invitarlo de mi parte. Nosotras estamos como movimiento invitadas al Museo Salvador Allende con varias obras y va a ser muy interesante que usted esté presente en la inauguración o que se dé un tiempito cualquier día para venir. Empecemos con usted, pues, entonces, esta entrevista. Rafael Cuevas, ¿desde cuándo está usted como vicecónsul? Acá ya estoy como 8 años. ¿Ocho años? Sí. ¿Antes que Magdalena Cajías? Antes. ¿Por qué no ascendió usted como cónsul general? Bueno, yo soy funcionario de Cancillería, ¿no? Me mandaron por Cancillería, entonces soy de carrera, entonces no... Usted sabe lo que hace, más o menos. ¿Cuántos años estudió usted en la Cancillería? No, trabajé en la Cancillería, porque no, en la Cancillería... Hay dos formas de trabajar y de incorporarse a la Cancillería. Usted sabía que había la ley 1444, antes, que era la ley del servicio exterior. Entonces uno podría entrar invitado o podría, digamos, hacer la carrera diplomática. Para hacer la carrera diplomática, uno necesariamente tiene que entrar a la academia o ser invitado por el canciller. ¿Quién le invitó a usted a la cancillería? No, yo, y déjeme terminar aparte, hay dos escalafones en la cancillería. Un escalafón diplomático y un escalafón administrativo. Y eso creo que hasta ahora todavía no se ha modificado, no sé. En qué estado está, yo soy administrativo. Desde el inicio que entré a la Cancillería, fui funcionario administrativo hasta ahora. Uh-huh. 8 años en Chile. Sí. ¿Lo designan a usted, lo destinan? ¿Le gusta este destino? Bueno, por la forma de trabajo de la Cancillería, obviamente nos destinan a las misiones y obviamente hacer un trabajo específico. ¿Qué perfil tiene usted? ¿Dónde ha estado antes de estar en Chile? En el exterior no he estado en otro país, he estado en la Cancillería siempre, pero siempre trabajo en la parte administrativa. Yo. ¿Acá cuál es el trabajo que le corresponde hacer? El tema administrativo, principalmente manejo el funcionamiento, todos los servicios y todas las cosas del funcionamiento del consulado. ¿Usted diría que este es un consulado grande, pequeño, michi, mediano, tili? Es un consulado atípico, ¿no? Es un consulado grande, ¿no? Porque cumple las funciones. Usted sabe que no tenemos relaciones diplomáticas con Chile, pero tenemos muchas funciones que cumplir. ¿Qué, por ejemplo? Las relaciones tan tan importantes son para nuestro país, ¿no? Entre todo el servicio exterior, creo que es una de las misiones más importantes Chile, ¿no? ¿Por qué? Por toda la coyuntura que tenemos, ¿no? Y la historia. y tantos temas, digamos, comerciales que tenemos, porque nuestra con Chile, todo eso conlleva una relación. Mire, tengo una curiosidad súper pequeñita, mínima. En la página web del Consulado de Bolivia en Santiago de Chile figura Magdalena Cajías como embajadora, pero ella es cónsul general, no es embajadora. ¿Por qué figura como embajadora? Es un error. La verdad que no sé, no es un error, ¿no? Pero no estoy autorizado. ¿No es un error? No, no estoy autorizado para hablar, digamos, cosas del consulado, como en representación del consulado y análisis del consulado. Las cosas que usted me pregunta en relación a mí, con todo gusto yo le contesto. ¿Cuáles son los problemas principales en su percepción en la atención consular? ¿A qué es lo más importante que hace usted? Tres cositas. Que si usted no está, se cae el mundo. No, para nada, no nadie es insustituible y nadie es... Bueno, pero ¿cuáles son las tres cosas importantes que hace usted? No, yo no atiendo público, por ejemplo, el área consular es un área específica que está dentro del consulado. Voy a ir allí. Sí, yo le sugiero que a ellos sí les pregunte el tema. Pero yo le pregunto, ¿cuáles serían tres cuestiones importantes que hace usted? Todo trabajo en todas las personas que hacen en cualquier misión es importante, bueno, en la dimensión de la función que tenga. ¿Qué cosas importantes hace usted? ¿Qué le puedo decir? A ver, manejo toda la parte administrativa. Cuando diga, alguien tiene que encargarse de la parte administrativa del consulado. ¿Cuándo se compró esta casa? El 73, creo. Época de dictadura. ¿Se le nota el tufillo de high, de arribismo, el tufillo de un servicio diplomático que se creía quién sabe qué? ¿Usted cree que esto es funcional para los bolivianos y las bolivianas que viven en Chile? Que viven en Santiago, por lo menos. No sé qué se refiere, digamos, con el tufillo, pero... Me refiero que es una casa de clase alta, está en un barrio residencial de clase alta, la accesibilidad para acá no es la mejor que podamos imaginarnos. A eso me refiero, me imagino que esta es una casa muy costosa. Claro, no sé el costo que tuvo en esos años y la relación que tenga en este momento, pero lo que sí le puedo decir, claro, que es de propiedad del Estado boliviano y... Desde ese año siempre ha funcionado acá el consulado y presta ese servicio. Providencia es una, usted conoce Santiago, y Providencia es una comuna de fácil acceso para cualquiera de las comunas, ¿no? Pero el tiempo para trasladarse a esta Providencia, el tiempo me refiero. Santiago es, claro, obviamente es grande, ¿no? Y hay muchas comunas y hay independientemente unas líneas. ¿A qué se dedican los bolivianos y las bolivianas mayormente que residen en Santiago? ¿Usted está enterado de eso o ni se entera? No, sí, por supuesto me entero, pero como le digo, hay cosas que no puedo tocar a nombre del consulado, no puedo yo asumir la representación de muchos temas que usted me pregunta. Yo le sugiero... muy nervioso. ¿Por qué está tan nervioso? Porque no puedo hablar temas, digamos, del consulado sin tener la autoridad necesaria para hablar en representación del consulado. Mire, don Rafael, lo respeto y lo entiendo. Lo que pasa es que es prácticamente imposible lograr que la señora Cajías abra su puerta y me reciba. Sí, yo vengo a perder mi tiempo, me encantaría estar paseando en Santiago. Segunda vez que vengo a Santiago, segunda vez que intento, le he escrito y no me recibe. Claro, como le digo, pero claro, yo no puedo hablar a nombre del consulado. Eso, no, pero a nombre del consulado no le pido que hable. Eso que le pido que me entienda, no puedo. Tres cosas ya, cerramos aquí. Por jerarquía. Tres cosas importantes que hace usted en su trabajo. Tres cosas importantes, a ver, ¿qué le puedo decir? Para mi trabajo, para el trabajo que tengo específico, que es el manejo contable administrativo, hago todos los días ese trabajo, control de contratos. ¿Cuánto es el presupuesto del consulado? No, por favor, ya entramos a temas, digamos... ¿Cuánto es el presupuesto del consulado? Y silencio. No es que silencio, sino son cosas que, digamos, como le digo, no puedo hablar... Y les reitero una vez más. Pero si usted es administrativo, usted sabe todas las cuentas del consulado. Por supuesto, pero no es un consulado oneroso. No tengo idea, no sé, no, nunca no sé los datos de para comparar con otros consulados. Bueno. Claro. ¿Cuánto gasta el consulado al mes? No le puedo, como le digo, no puedo revelar muchas más cosas. Yo le agradezco por toda la entrevista, todo eso. Solamente me puedo abocar a las cosas personales, no como el consulado. No, para hablar del clima tengo otros interlocutores, favor, claro, y me van a cambiar el dial. Pero yo le agradezco. Solamente reflejar su nerviosismo ya es bastante interesante. Son difíciles las relaciones con Magdalena Cajías. Muchas gracias por usted por la buena entrevista, señora. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica!